estamos recibiendo hace tiempo que no conversamos con él. Le dimos unas vacaciones para juntar energías, pero ya lo tenemos de vuelta al profesor Alción Cheroni, epistemólogo, compañero de esta radio, para conversar un rato. Buen día, Alción, ¿qué tal? Bueno, buenos días, gracias. Saludos. Bueno, te decíamos que te dimos unos días de vacaciones para recobrar energías y volver a conversar ya rumbeando para fin de año, pero temas vinculados a la educación, Alción, que nos quedaron pendientes de conversar. Sí, sí. A propósito de las recientes elecciones universitarias, no vamos a analizar los resultados, sino a referirnos a algo que siempre sobrevuela como con la amenaza de que se vaya perdiendo de alguna manera los principios de nuestra universidad que tienen que ver con la autonomía, con el cogobierno, volver a valorar esos principios y a reflexionar sobre ellos, ¿no? Sí, me parece muy importante, incluso porque las elecciones universitarias, que digamos son el proceso de esa actividad fecunda de construir ecogobierno, de intervención, de participación, de defensa de la autonomía, no es solo formal, ¿no? No es solo, claro, digamos, no se resuelve con una elección, se resuelve con todo un proceso de militancia, aunque a algunos no les guste la expresión, pero verdaderamente militancia universitaria, de formación de cuadros, de estudiantes, de egresados, de profesores, interviniendo directamente en el gobierno universitario, ¿no? Ahí está la esencia de esto, ¿no? Uh-huh. Para nosotros, para los uruguayos y para los latinoamericanos, un largo proyecto de creación de la autonomía y del cogobierno, no solo a partir de la, como hemos insistido, como se sabe, no solo a partir de la reforma de Córdoba, sino que para el Uruguay ya en 1908, bajo el gobierno de Willimann, por primera vez, ¿no? No es directamente, intervinieron los estudiantes a través de un profesor seleccionado por ellos en el gobierno de la universidad. Quiere decir que no es una tradición cualquiera, no es una herencia cualquiera que está ahí formal, sino que es la esencia misma de nuestra propia actividad como universitario, ¿no? Claro. Ahora, la autonomía, perdón, Alción, se puede tomar a veces como un arma de doble filo, digamos, que a nivel de quienes llegan al gobierno no les guste, tanto de derecha como de izquierda o progresistas, miran con recelo la autonomía de la universidad. Yo diría que quizás sea una especie de como de cuestión permanente. Uh-huh. Y como tú dices, en gobierno de izquierda y de derecha, y veremos lo que son los gobiernos de izquierda, ¿no? Pero uh-huh, dejémoslo allí. Uh-huh. Siempre hay cierto recelo, sí, con respecto a la autonomía universitaria. Por algo ningún gobierno le dio a la universidad autonomía financiera. Claro, claro. Es decir, que es la esencia de la autonomía, ¿no? Ahí está, sí. Cuando digo, sentite todo lo autónomo que quieras, pero sí, cuando pero precises la plata, mando yo. Sí, sí, sí. Yo siempre menciono a Kant, ¿no? Los tengo ya cansados. Kant decía, el que paga, manda, el que paga, conoce. Claro, claro. Punto, ¿no? La esencia de este sistema está allí, ¿no? Está allí. Digamos que lo decía José Martí también, ¿no? Ser deudor es una tragedia. Y para la universidad lo ha sido siempre, ¿no? Lo ha sido siempre. En los últimos periodos del Frente Amplio no fue buena la relación universidad con el gobierno. Claro. No fue buena, ¿no? Y menos que en el problema de la del problema del proceso de financiación, etcétera, ¿no? Ahí es una clave importante. Ya en el año 34, en la época de la dictadura de Terra, se reunió el Consejo Universitario que ejerció dentro de la dictadura. El Consejo Universitario ejerció su función por encima de lo que quería Terra, eligiendo el claustro, eligiendo al rector, que en ese momento sacó una declaración de defensa de la autonomía financiera, es decir, volvió a promover esto, ¿no? Eso no se logró en el 58, ¿no? Fue imposible lograr eso. Pero bueno. Sí. ¿Por qué tan importante, por obvio que parezca, la autonomía, Alción? Es decir, el problema de la autonomía tiene, digamos, dos caras que son una en el fondo, ¿no? Primero, lo que se conoce como autonomía técnica, como autonomía, digamos, intelectual. Es decir, es el ejercicio pleno de que la universidad puede procesar la formación de estudiantes, la producción de conocimientos sin ningún tipo de dirección externa. Y segundo, la propia defensa de tanto del estudiante como del docente en cuanto al ejercicio pleno, si es posible, de su capacidad, ¿no? Entonces la autonomía funciona en esas dos vertientes, ¿no? Quizá alguna otra, pero digamos las dos vertientes, a mi modo de ver, esenciales son ellas, ¿no? Es decir, de ninguna manera, tampoco es una frontera para la penetración de otras instancias externas, pero lo que sí las salvaguarda de su propia capacidad de creación, de producción de conocimiento, de formación, sin intervención externa, ¿no? Bien. Autonomía también en cuanto a sus líneas de formación, de investigación, pero como que quedó pendiente esa lucha de la autonomía presupuestal. Es difícil pensar hoy una fórmula que contemple esa parte económica, digamos, la parte de sostenimiento de los recursos. Claro, es decir, la universidad hace sus propios esfuerzos en cuanto a procesos de lograr financia externa, ¿no? Allí hay varios problemas, ahí hay varios problemas. Se abren riesgos también ahí, ¿no? Abre riesgos. Una universidad muy dinámica, muy potente, como era la época de la década del 60, etcétera, en todas sus instancias, ¿no? En todas sus instancias y órdenes, no permitía, voy a emplear esta expresión, hay que todas las expresiones que uno hace así, hay que tomarlas siempre en relatividad, no permitía o defendía la autonomía frente a la financiación del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Aunque esa financiación pudiera ser muy muy importante, tampoco a todas estos organismos externos como de los estados, Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Es decir, porque veía que una financiación de ese tipo, y veía, y se sabe que es así, y sigue funcionando así, generaba una dependencia a partir de su aceptación a través de un convenio, ¿no? A su vez, la universidad en los últimos años estableció un problema de funcionamiento interno de que los posgrados, etcétera, fueran financiados, no fueran pagos. Cosa que desde mi punto de vista es un camino, pero es un camino personalmente yo diría no es de mi agrado. Creo que la universidad tiene que conservar aún en la pobreza su propia capacidad sin necesidad del aporte de los estudiantes, ¿no? Pero esto es otro elemento que juega dentro de una situación muy difícil también, ¿no? Que hay que juzgarla desde ese punto de vista, ¿no? Porque ahora, al final de cuentas, la enseñanza es gratuita. Claro. Y acá estamos dando un espacio donde no lo es. Ahora, y a veces hay excesivos costos en eso, ¿no? Alción, buen día. Pasan los años, pasan los gobiernos, los problemas siguen sobre la mesa. ¿Y por qué no se aplican justamente las políticas definidas como deben ser de las administraciones de turno hacia, en este caso, la Universidad de la República? ¿Qué lectura hace usted al respecto? Mira, me dejaste medio mudo. Es decir, porque son distintas, uno puede apreciar de punto de vista de distintas, que las administraciones o los gobiernos son de distintas clases, de distintos sectores. Pero sin embargo, por lo que hemos visto en los últimos años, hay una conducta similar en cuanto a aceptar un programa económico del capital financiero. Y esto lleva inevitablemente a adoptar actitudes de políticas culturales también sometidas a la ideología del capital financiero, ¿no? y el capital financiero no es generoso con respecto a la autonomía, al contrario, ¿no? Tiene, como sabemos, es la expresión más reaccionaria del capital, e ideológicamente lo es. Nosotros vemos apariencias de esto, ¿no? Pero lo es. Entonces, todos los gobiernos que han estado, digamos, sometidos a la inversión extranjera externa, están sometidos también a un, digamos, aún hasta inconscientemente, diría yo, a someter a la universidad a este corte financiero, a no darle a la universidad, a temerle, a empezarle a temer a la universidad. Y temer a la universidad es una expresión abstracta. Lo que se le teme realmente es el fermento, ¿no? La capacidad fermental que puede tener un instituto de este tipo para crear lo que todo el mundo dice que debe crearse, que es una enseñanza libre, una enseñanza crítica, etcétera. Esas son palabras. Cuando se ejerce eso, enseguida se aplica el régimen de corte financiero e incluso, como en la dictadura, cerrar la universidad, ¿no? Claro. Alción, hacía referencia a lo que pasó con los gobiernos progresistas con la universidad, y en estos días ha sido motivo de atención informativa la situación de esta universidad tecnológica, la UTEC, creada durante el segundo gobierno del Frente Amplio, presidido por José Mujica. ¿Qué te ha parecido la experiencia esta de la formación de la UTEC y su corta vida que ha tenido hasta ahora? ¿Qué visión tenés de ese proceso? Sí, la UTEC fue fundada ya por el 2012, por los fines del 2012, ¿no? Sí. Creo que la ley promulgada es el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes salió la ley. Sí. Bueno, no importa, digamos. ¿Cuál es la situación? La situación de la fundación de la UTEC es una situación, yo diría, agresiva para la Universidad de la República. Fue una actitud agresiva. ¿Por qué? Porque la Universidad de la República, entre sus facultades, tiene una facultad tecnológica, una increíble y fecunda y con una gran tradición tecnológica, que es la Facultad de Ingeniería. Uh-huh. La Facultad de Ingeniería ha sido esencial en el proceso de formación del Uruguay, de lo que llaman el Uruguay moderno. Creó los primeros ingenieros nacionales y se creó con un criterio politécnico, ¿no? Y por eso ha funcionado con esas características a lo largo de los años. De 1887, que empezó los primeros cursos, hasta la fecha. Con el paréntesis dictatorial, por supuesto, ¿no? Y esto no se tuvo en cuenta. Es decir, de nuevo volvemos a lo mismo. Después habría que buscar otros aspectos de su creación. Es decir, ese dinero destinado a la UTEC se le sacó a la Universidad de la República. Y ese dinero podía haberse destinado a la Universidad de la República, podía haberse creado en el lugar donde hoy está la UTEC un centro universitario de la Facultad de Ingeniería con el mismo criterio de desarrollo. Con el mismo criterio diría no, porque ahora creo que es necesario ver en la ley de creación cuáles son los objetivos de la UTEC. Sabemos o creemos saber, o no sé si fue así, que hubo un acuerdo importante con algunos sectores del Partido Nacional en este sentido. Pero dejemos ello para lo que yo creo que diferencia la UTEC de la Universidad de la República y diferencia la UTEC de todas las universidades estatales públicas, ¿no? De la Universidad Estatal Pública. Porque en sus artículos, entre otros artículos sobre sus objetivos, hay un artículo F por allí, hay un artículo que dice que la universidad, la UTEC va a estar destinada a la formación de emprendedores y el apoyo universitario a proyectos empresariales innovadores a través de incubadoras de empresas. Es decir, a pesar de que es uno de sus objetivos, esta redacción es típica del capital financiero. Porque acá además estamos acostumbrados, ya estamos cansados de escuchar la formación de emprendedores, sí. Empresarios innovadores, todo ese lenguaje, sí, sí. está dirigido a una sola cosa. Y en este caso, con todas las letras está dirigido a una sola cosa. La UTEC está al lado de la UPM. Es decir, esta ligazón circunstancial o geográfica es la ligazón que tiene este artículo, la formación de emprendedores y el apoyo universitario a proyectos empresariales. Sí. La Universidad de la República no está destinada a formar emprendedores, no está destinada a formar profesionales universitarios en distintas disciplinas que pueden actuar donde fuere o donde les conviene o lo que fuere, ¿no? Sí. En este caso hay un indicativo que es muy, a mi modo de ver, ¿no?, muy subjetivo. Por algo quizá, nunca se haya puesto en circulación el cogobierno en la UTEC. Sí. Porque un cogobierno, no sé si hubiera impulsado este aspecto del desarrollo tecnológico profesional. No sé. Además, acá olvidamos algo. Otra estructura universitaria y estatal, que es la Universidad del Trabajo. No, yo le doy el viejo título que se le dio hace años, ¿no? Claro. Es decir, la enseñanza media técnica. La enseñanza media técnica también ha sido desprovista. Ahora ha sido impulsada también con ese objetivo de formar directamente trabajadores manuales para determinadas circunstancias empresariales, ¿no? Pero también se podía haber apoyado con mucha más fuerza la Universidad del Trabajo, y no creando esta estructura. Justamente, por suerte, sí. Hasta ahora no se creó otra estructura que venía como fin también en el Frente Amplio, sí, que era la Universidad de la Educación, teniendo, seguro, ¿no?, la Facultad de Humanidades, ¿no?, y teniendo la Facultad de Ciencias. Es decir, son actitudes, digamos, que demuestran intencionalidades políticas contra la universidad. Justamente por eso, Alción, las preguntas, ¿no?, y las dudas, porque yo por lo menos me doy cuenta que tengo la cabeza formateada en que la universidad es una, la Universidad de la República, sí, ¿no?, por supuesto. Es nuestra universidad pública. Me dicen Universidad del Trabajo, pero pienso que no es nivel terciario, la tienen a nivel de secundaria. Claro, es decir, se quiso, digamos, hacer una transformación allá por la década del 40, del 50. Seguro. Ahora, el problema es que cuando uno empieza a averiguar por qué la UTEC, dice, lo que pasa es que la Universidad de la República está centrada en Montevideo, y como que es todo humanístico o más humanística, y que esto es más vinculado al trabajo, todo esto lo pongo entre comillas, ¿no? Sí. Y entonces quedaría, si fuera así, tendríamos que decir, bueno, la Universidad de la República es una intelectual de Montevideo y los que trabajan tienen que ver con la UTEC, porque además dice que pueden ir a los centros de la UTEC desde cualquier parte del país. En un marco, no sé cuál es el marco teórico, ¿tiene que haber varias universidades públicas? ¿Tienen que ser todas de un nivel terciario? ¿La Universidad de la República actualmente no tiene presencia en el interior? ¿Es real que deja de lado al interior? Es que la Universidad de la República, digamos, desde hace décadas, no ha dejado al interior de lado. Claro. Ha tenido, digamos, estructuras presentes, por ejemplo, en Salto. Exacto. Ha tenido en Roche, Maldonado, etcétera. Si no lo ha hecho más es por presupuesto. Pero también, claro, digamos, en vez de financiar, yo digo, en vez de financiar la UTEP, financiaba la Universidad de la República y levantaba varios centros en varios lugares de otros departamentos, ¿no? Y con la decisión política de que sea así, la plata y la decisión política. Exacto, y con la capacidad de gestión que tiene la universidad, porque acá hay tanto personaje que habla de cualquier cosa y dice que la universidad no tiene capacidad de gestión. Sí. Cuando al final de cuentas salen gestores de la Facultad de Ciencias Económicas y van directamente a las empresas. Exactamente. Pero por favor. De organismos internacionales. Es decir, en estos días que anduve medio aislado del mundo, me puse a escuchar la radio y casi me muero, ¿no? Porque uno escucha cualquier cosa, cualquier. Es decir, no es porque tenga la pretensión de estar por encima de todo eso, es simplemente no escuchar disparates. Y además cosas que no son verdad. La Universidad de la República tiene muchas fallas, las ha tenido y las seguirá teniendo. Es una estructura que está metida en un mundo de relaciones determinadas, relaciones de producción determinadas, a ella le afecta, no entran todos los que tienen que entrar, hay sectores sociales que no pueden entrar en la universidad por las razones obvias de su situación económica, etcétera. La universidad ha hecho de todo, pero además ha hecho una cosa que otras universidades no hacen, o que si lo hacen, lo hacen con mecanismos muy utilitarios. La Universidad de la República ha salido al medio, ¿no? Sale al medio, sale a... Yo conozco por la Facultad de Ingeniería, actúan sus estudiantes junto con docentes en las fábricas, en los barrios, atendiendo situaciones concretas, no lo anda publicitando a diestra y siniestra. Cuando todos los años la Facultad de Ingeniería hace una exposición de sus actividades, el que quiera enterarse, y hay personas del mundo político que van, que quieran se va y se da cuenta lo que hace la universidad, lo que hace esa facultad de la universidad. Claro. Las otras hacen lo mismo. La Facultad de Derecho, en la Radio 36 hay un docente de la Facultad de Derecho que dos por tres viene y dice lo que hace la Facultad de Derecho en defensa de gente que no puede proveerse por factores de dinero de abogados. Y lo hace, pero no anda digamos exponiendo carteles todos los días en eso. Uno escucha, yo escuché hoy o ayer un diputado, no sé si era del Partido Colorado, diciendo cualquier cosa, pero absolutamente cualquier cosa. Claro. Y siendo él, como fue, formado en la Universidad de la República. Sí, sí. Que lo que pasa es que se contrabandea otra cosa también ahí. No estoy hablando de gente que conspire ni nada de eso, pero se contrabandea toda esa idea vinculada a la educación y el trabajo que está tan en boga en estos momentos. Bueno, eso es otra cuestión que verdaderamente decirlo otra vez, creo que ustedes me acercaron unas charlas que tuvo Reed y Mir. Sí, Juan Pablo Mir, sí. Sobre eso, y bueno, ahí está también. Ahí está la ideología, ¿no? Sí, ahí claro. Ahí se dice lo que se dice, lo que es esto, lo que es la UTEC. Claro. Se fundamenta desde el lado del trabajo, del trabajador, ¿no? El tema, uno entiende que hoy la UTEC es una realidad, sí, ¿no? Sí, sí, bueno, que ya hay gente que trabaja ahí, que hay gente que depende de eso para vivir. Exacto, y hay egresados, exacto, y gente que está interviniendo en el proceso productivo, etcétera, etcétera. Punto. Ahora, sí. ahora existe. Sí, claro. Ya no es un fantasma que nadie conoce, ahora existe. Hay una realidad además que atender. Realidad, claro. Y frente a esa realidad, este gobierno concreta lo que tiene que hacer. Sí. Lo que el otro dejó en banda, que es sacarle el cogobierno. Esa es la clave. Ahora era la clave. Políticamente era la clave. ¿No? Entonces, está. Ahora se concretó. Fue abonado eso. Fue, digamos, fue dejado pasar los años, del año 12 al año 22. Pero del año 12 al año 19 hubo un gobierno determinado, ¿no? De izquierda. Y no. Hoy escuché a Costa Machuca, escuché a un diputado, creo que es del Frente Amplio, o un senador del Frente Amplio, justificando por qué no se había hecho eso. Bueno, dejemos las justificaciones, ¿no? Sí, sí. No se hizo porque políticamente era un peligro. Asentar el cogobierno siempre es un peligro para las clases dominantes. Entonces, aún en una universidad, digamos, con menos dinámica que puede tener la Universidad de la República. Por algo no hay ninguna universidad privada que tenga cogobierno. Claro. Y por algo, quienes están al frente de la educación en este país, del ministerio, que inicialmente fueron formados en la Universidad de la República, después pasaron a ser ejecutivos y actores de las universidades privadas. Esa es una formación también ideológica, ¿no? Claro. Les crea un aislamiento con la dinámica política y social del país. Sí. No están integrados a ello. La República le da al estudiante, al joven, esa dinámica, que la acepte como la acepte y que marche como marche es otro problema. pero de esa dinámica, es una dinámica de participación, de actividad, de tener una responsabilidad que en otros lados no se tiene, de saber que se puede llegar a decidir sobre cosas importantes e interesantes, aunque le digan que no están capacitados para eso, porque siempre, si los estudiantes no pueden opinar sobre eso, como dicen los empresarios, los obreros no, nosotros, los obreros no, como el obrero me va a administrar una fábrica. El obrero puede administrar una fábrica, por supuesto no todos, pero hay obreros que pueden administrar una fábrica mejor que el empresario. Pero por supuesto que sí, ya se vio en el mundo, se vio. Las fábricas en manos de los obreros funcionaron mucho mejor que en manos de los empresarios. Porque no es una actividad exclusiva, no es una actividad de élite. Y la Universidad de la República ha dado eso, aún en sus peores momentos, ¿no? Aún en los que uno podría considerar no buenos momentos de dinámicas también. Entonces, este es un problema, ¿no? Es una cuestión interesante, además, ¿no? Sí. Pero en el fondo, si uno se pone a pensar, con más tranquilidad, con menos agitación, ¿no?, frente a los sucesos cotidianos, se da cuenta que todas estas cuestiones que este gobierno ha puesto en funcionamiento fueron abonadas anteriormente. Entonces, lo que se tiene que decir es lo que nos enseña a veces escuchando a nuestros digamos guías en economía, ¿no? Sí, sí. Que el problema es económico, el problema es la política económica, que esa se refleja en esto. Está clarísimo. Pero esa se refleja en esto no solo por la financiación, sino por los objetivos políticos que tiene la política económica, que están acá: formación de emprendedores y apoyo universitario a procesos empresariales innovadores. ¿Y cuáles son los innovadores? ¿Quién determina que es un proyecto innovador? ¿En qué sentido lo es para el desarrollo, claro, del país? Ahora, la UTEC, una de los órdenes, digamos, son los empresarios. Sí, sí, la UTEC es curiosa la integración. Porque tiene estudiantes, trabajadores y empresarios. Egresados, los egresados están destinados también a elegir al rector, ¿no? Sí. Ahora ya puede hacerlo, ya podría haberlo hecho al tercer año de su funcionamiento, porque creo que egresados empiezan a salir al tercer año, ¿no? Sí, ya lo podría haber hecho. En aquel momento, porque escuché que Acosta Machuca hacía una intervención, un reportaje, y le decían, no, porque no había egresados. Pará. Sí. No, pará, pará, hermano, pará. No me venga con el cuento del tío. Pero además de cuenta, está formado por trabajadores y empresarios. Es una organización de órgano jerárquico curiosa, ¿no? Claro. Porque en la UDELAR no están integrados los trabajadores. Es verdad. La Universidad de la República, yo no he visto si se pronunció sobre la existencia de la UTEC, si en su momento se expresó. Sí, yo recuerdo que hubo pronunciamientos. Sí. Ajá, vamos a buscarlos. Sí, yo en estos momentos no, mi memoria frágil. No vamos tengo, a buscarlos, sí, vamos no, a buscarlos. No tengo tampoco los papeles de esa época, no, pero creo que hubo pronunciamientos, ¿no? Está y bien. Hubo pronunciamientos sobre otras cosas también, que a las cuales hemos dejado de lado que hay antecedentes interesantes, ¿no? Sí. Entre otras cosas, sobre el Plan Ceibal. Ajá. Que es otro proyecto, yo diría que hay que conectarlo con este. Son proyectos que van juntos. Porque el Plan Ceibal sale fuera del sistema educativo, se le mete después en el sistema educativo, es externo a él, con propósitos y objetivos muy específicos. Que después, además, el gobierno de Frente Amplio, creo que fue, sí, en el periodo del último gobierno de Frente Amplio, sacó una resolución que podía dar posgrados o cosas así. Un día voy a buscar eso para ver si lo encuentro, porque sí, fue una decisión curiosa, ¿no? Sí. Que le daba capacidad de enseñanza al profesional a nivel terciario. Porque la UTEC tiene una fundamentación, yo qué sé, no es discutible, pero es una fundamentación y es una estructura institucional. El Plan Ceibal no lo es, y le dieron esa capacidad también. Es decir, acá se han hecho cosas muy muy curiosas, para decir suavemente. Bien, te hemos hecho hablar el plazo acordado, sí, acción, y nos pasamos incluso. Bueno, nos ya hemos pasado por lo menos 3-4 minutos. No sé si esto tendrá un gasto extra la columna de hoy, pero bueno, vale la pena. Vale la pena. Bueno, en otro momento con mucha más tranquilidad, digamos suavemente, nos encontraremos nuevamente. Haremos tenemos que hacer antes de fin de año otro encuentro. Yo en algún momento me voy a animar a pasar por ahí. ¿Cómo no? Ahora que ya estamos en ambiente casi veraniego. Mira, cuando ganemos algún partido, porque te tomamos la palabra. Ojo que puede ser el lunes, ¿eh? Ojo. Ah, bueno. Dios está bravo. Dios quiera. ¿Vos decís en el mundial o a nivel general? bueno. Dejemos por ahora a nivel mundial. Mundial, ahí va. Bueno, un abrazo. Un abrazo grande, saludos a ustedes. Igualmente y pasarlos ahí. Bien, y cuídense. Cómo no, hasta pronto. Saludos. Gracias.